Llegó lo que tú esperabas. ¡La tremenda! Sé que estabas esperando que esto saliera. Me puede tomar un descanso y buscar nuevas letras. Changuicero soy. Se acabaron los paquetes. Changuicero soy. No quiero lío. soy un. Me llamaron los rumberos del barrio de Jesús María, pa' que cantara la rumba porque yo me la sabía. Y yo como soy cantante, le dije que soy rumbero, para cantarte la rumba porque callarme no puedo. Changanero, changanero, changuicero, que yo no como más bombón, changuicero, porque el bombón me va a matar. Changuicero soy. Yeah.